Mujeres con historia. A lo largo de estos meses, os hemos ido narrando los esfuerzos, luchas y sueños de diferentes féminas que por su valía han tenido hueco en esta sección. Hoy, además, os contaremos un caso singular lleno de misterio que todavía no ha sido resuelto, pero que llama poderosamente nuestra atención. Es el extraño caso del eminente doctor James Barry. James había nacido en 1795 en Reino Unido. Algunos historiadores apuntan que fue el 9 de noviembre en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte, de donde era su familia, aunque este hecho no está constatado. Su historia desde el principio está llena de brumas. Algunos dicen que estaba emparentado con el general Francisco de Miranda e incluso que era un hijo ilegítimo suyo. Otros afirman que el mismísimo príncipe regente era su padre. Como veis, las hipótesis eran múltiples y variopintas. Su tío, James Barry, del cual no existía ninguna duda de su relación parental, era un pintor romántico de prestigio en la Inglaterra colonial y asumió la educación de su sobrino. James Barry Sr. formaba parte de la Royal Academy y estaba muy bien relacionado con la sociedad de la época. Entre sus más estrechos amigos se encontraba el mencionado general Miranda o el conde de Buchan. Así que cuando les pidió cierta ayuda para la formación académica de James Barry Jr., se la brindaron sin ningún problema. Al parecer, James abandonó Irlanda junto a su tía Mary Ann Barclay, hermana del pintor cuyo apellido de soltera era también Barry. Hasta ahí, todo parece normal. Pero el asunto comienza a tomar importancia cuando desvelamos que el adolescente James Barry se llamaba en realidad Margaret Ann Barclay, hija de Mary Ann y de un tal Jeremías. En ese viaje, por circunstancias no muy claras, se tomó una increíble y trascendental decisión. Desde ese momento, madre e hija olvidarían su vida anterior para comenzarla de nuevo como tía y sobrino. El cómplice de esta rocambolesca historia, como podéis suponer, era por supuesto su tío, del que tomó idéntico nombre. Se instalaron en Edimburgo, donde residía el famoso pintor, y lo más importante, donde se hallaba la Universidad de Medicina con más prestigio de Reino Unido. Y es que todo este ardid era una treta para que Margaret pudiera estudiar medicina, su máximo deseo. Como sabemos, los estudios superiores para las féminas estaban vetados en ese tiempo. Se les consideraba débiles y mucho menos inteligentes que los hombres. Además, existía la leyenda negra de ser más propensas a infectarse y contraer enfermedades, argumentos que creían suficientes para mantener a las mujeres lejos de las facultades de medicina. Su tío no iba a estar solo en este empeño. Sus amigos, de mente mucho más abierta que el hombre medio de la época, ofrecieron sus voluminosas bibliotecas para que la joven se formara, a la vez que movían sus contactos para que ingresara en 1809 en la Universidad de Edimburgo, cursando medicina y literatura. Desde que había llegado a Escocia, Margaret ya no existía. Ahora vestía como los compañeros con los que iba a compartir juegos, estudios y amistad. Era una condición indispensable mantener esa doble identidad si quería obtener la carrera que soñaba, y por nada del mundo dejaría que le descubrieran. En 1812 consigue el ansiado doctorado en medicina, con una nota muy alta. La exposición en latín que realizó de su tesis sobre la hernia crural se la dedicó al general Miranda y el conde de Buchan en agradecimiento a su apoyo. Ellos habían apostado por ella y desde luego no se habían equivocado. Acto seguido se traslada a Londres y comienza sus prácticas en la escuela de medicina del Guy's Hospital al lado del famoso doctor Sir Ashley Cooper. Sin embargo, quiere entrar a formar parte del ejército y se presenta en junio de 1813 aprobando su ingreso. En esta ocasión eludirá por primera vez el examen médico de rigor. Si era difícil que una mujer lograra ser médico, que ejerciera como tal en el ejército, un terreno reservado prácticamente solo a hombres, era un reto imposible y ella consiguió las dos cosas, engañando a todos. Desde ese instante viajará constantemente ofreciendo sus servicios como asistente de hospital del ejército británico en los diferentes conflictos que abordará su país para defender sus colonias. Se sabe que fue testigo presencial en la batalla de Waterloo, donde Napoleón fue derrotado. Posteriormente ejercería en la India y Sudáfrica. En 1816 llegará a Ciudad del Cabo. Allí, uno de sus primeros pacientes será el gobernador de la colonia que padece tifus y disentería. El estado del gobernador es lamentable y prácticamente los médicos le han desahuciado. A pesar de su juventud, James tiene ya una dilatada experiencia y conseguirá curar al gobernador. Semejante proeza no será la única en el tiempo que pase en la colonia. De carácter vehemente, luchará por mejorar las condiciones de los hospitales de campaña. Las enfermedades en la zona son muy virulentas y contagiosas. James opina que potabilizar el agua y mejorar la higiene de los enfermos, al igual que el instrumental médico, es esencial para conseguir la cura. Algunos oficiales y colegas médicos se burlarán de él al opinar que lo que pedía el joven doctor era una pura utopía. Él responderá retándoles a duelo y en varias ocasiones se verá en esta tesitura. A veces también se metían con su aspecto. Al ser de estatura media, algo menuda, sin un pelo en la cara y con rasgos algo andróginos, los comentarios estaban a la orden del día. El respeto como galeno se lo había ganado. En cambio, el de hombre estaba en entredicho y no encontraba otra salida que retar a sus contrincantes. Otra de sus batallas particulares era mejorar la alimentación de los enfermos. A pesar de las primeras críticas, algunas de sus medidas se pusieron en marcha y gracias a ello, la mortandad de los soldados bajó considerablemente. No obstante, hubo un suceso singular que le dio fama en todo el ejército. El 25 de julio de 1826, la señora Wilhelmina Johanna Munich se puso de parto y corría grave peligro. James determinó que la única posibilidad para salvar a la madre o al niño era realizar una cesárea. Esta operación resultaba una temeridad. En toda Europa se habían efectuado unas 6 y en algunos casos habían muerto ambos. Además, las circunstancias en Ciudad del Cabo no eran las más adecuadas. Pese a todo, el doctor Barry habló con el padre de la futura criatura, que era un comerciante de origen holandés muy rico de la zona, y consiguió convencerle. La operación resultó todo un éxito, y aunque no tenían anestesia, el niño y la madre sobrevivieron. De esa forma se convirtió en el primer médico británico del mundo que realizaba una cesárea. El comerciante, agradecido, quiso pagarle una cuantiosa suma de dinero, pero el galeno le pidió que si quería tener un gesto con él, le pusiera a su hijo recién nacido su nombre, y el niño se llamó, por supuesto, James Barry Munich. La noticia de la valiente intervención se propagó y fue nombrado inspector médico de la colonia británica, puesto que le ofreció la oportunidad de realizar las mejoras en el cuidado de los enfermos. En 1828, tras 12 largos años, iniciará un paso itinerante que le llevará a ejercer su profesión en Isla Mauricio, en Trinidad y Tobago, incluso en la isla Santa Elena, donde había fallecido Napoleón Bonaparte. Como el doctor Barry estaba especializado en enfermedades tropicales, infecciosas y venéreas, dicen que antes de que muriera el gran general francés, pensaron en consultarle su dolencia, pero al final no se llevó a cabo. Quién sabe si hubiera conseguido dar con el mal que le atenazaba, aunque esto no deja de ser una mera especulación. La sífilis hizo estragos entre la población militar y James se impuso a investigar sobre tal mal enfermedad. Posteriormente viajó a Malta, donde tuvo que enfrentarse con un brote de cólera que estaba asolando las filas británicas. Gracias a las medidas que impuso, los soldados mejoraron y el duque de Wellington felicitó personalmente a Barry por sus humanitarios servicios a la isla. Más tarde visitaría Corfú, Crimea, Jamaica y se asentaría en 1831 en Canadá, donde fue nombrado inspector general de hospitales. Aunque mejorará ostensiblemente la vida de los enfermos, sus continuas exigencias le crearán enemistades con oficiales de alto rango que no soportarán su soberbia. Finalmente, le invitarán a un retiro forzoso. Unos dicen que fue destituido a cirujano de campo destinado a las Indias Occidentales, donde contraería la fiebre amarilla. Otros, en cambio, opinan que si bien era un inspector excelente, su exagerado celo hacía incompatible poder trabajar con él. Sea como fuere, en 1864 se fue a su casa de Marylebone Street en Londres, acompañado, como siempre, por su fiel criado jamaicano John y su pequeño perrito de color blanco llamado Sique. Eran sus compañeros inseparables en las diferentes aventuras. Su deterioro fue paulativo y severo. El contacto con tantas enfermedades y la edad estaban haciendo estragos en su cuerpo. Nunca permitió que ningún médico le reconociera, y él mismo se autorrecetaba. Cuentan que, previendo su final, dejó una carta para que cuando falleciera nadie le examinara post-mortem. Sin embargo, su deseo no se cumplió. El 26 de julio de 1865, la enfermera que le cuidaba se llevó una rotunda sorpresa cuando fue a lavarle para amortajarle. Descubrió nada más y nada menos que el doctor era una mujer. No salía de su asombro. Y claro, decidió llamar a las autoridades pertinentes. Las autoridades, cuando llegaron al lugar, confirmaron la sospecha. Y fue cuando se montó el tremendo lío. Para el ejecutivo militar, había tenido un expediente intachable como galeno sirviendo a su país y ejerciendo la medicina como un auténtico hombre. El dilema que se planteaban ahora era si hacían escarnio del buen doctor o echaban por tierra el asunto para que no trascendiera. Algunos medios se hicieron eco de la noticia e intentaron investigar los orígenes de tan especial y valiente mujer. Los militares, por supuesto, no estaban por la labor, y los amigos que habían ayudado a Barry a guardar su secreto respetaban que ella no quisiera hacerlo público en vida, con lo que no obtuvieron testimonios relevantes que aclararan el misterio del médico militar. Después de unos cuantos titulares amarillistas donde se publicaba que el doctor era en realidad Miranda Stuart, otro de los nombres que le adjudicaron, la noticia cayó en el olvido. El doctor James Barry fue enterrado con todos los honores y cargo de inspector militar en el cementerio de Kensal Green, en Londres. Pasado el tiempo, este interesante suceso fue rescatado. Era momento de reivindicar la osada decisión que tuvo que tomar una mujer para poder conseguir su meta, ser médico. No importaba las veces que tuve que jugarse la vida, olvidar su identidad o engañar en el intento de ser un igual en un mundo donde los hombres llevaban ventaja. 37 años más tarde, la norteamericana Elizabeth Blackwell conseguía su licenciatura en medicina sin tener que ocultar su identidad. En Inglaterra, en cambio, tuvieron que pasar 58 años después de Barry para que una mujer ejerciera como médico. El misterio de quién era su padre o por qué fue protegida por tan insignes padrinos sigue sin resolverse, pero ¿qué más da? Lo realmente importante es que James, o mejor dicho, Margaret, luchó para poder ejercer su profesión y, gracias a su empeño, salvó miles de vidas, convirtiéndose en un referente de la medicina británica.